tema va dedicado para una persona que hoy estaría orgulloso de mí y estaría acá, acá, conmigo. Chiqui Perkovich, siempre en mi corazón. Quererte siempre fue una excusa. Amarte fue dejarte ir. Y sin saber cuándo llegaba, ya tuviste que partir. Que partir. Quizás todo eso fue mi culpa, que fui tan ciega y no te vi. Y sin darme cuenta que estabas, una noche te perdí, te perdí. Y te me escapas como el agua entre las manos, y el corazón se me separa en mil pedazos. Y te me escapas como el agua entre las manos, y el corazón se me separa en mil pedazos. Necesitaba de ti, necesitaba de ti. Quizás todo esto fue mi culpa, que fui tan ciega y no te vi. Y sin darme cuenta que estaba, ya tuviste que partir, que partir. Y te me escapas como el agua entre las manos, y el corazón se me separa en mil pedazos. Y te me escapas como el agua entre las manos, y el corazón se me separa en mil pedazos. Justo que ya necesitaba de ti, necesitaba de ti, necesitaba de ti. Y te me escapas como el agua entre las manos, y el corazón se me separa en mil pedazos. Justo que ya necesitaba de ti. Para el viejo, Chiqui Perkovich, siempre en mi corazón.